lunes 10 de la mañana al pie del escenario central, aquí en el Autódromo de la ciudad de Trelew. Estamos con Belén Spinetta, una de las 55.000, 60.000 encuentreras que han venido a este lugar, donde hemos vivido una fiesta, pero también hemos vivido episodios de violencia. Sí, bueno, para mí es una gran emoción porque en este encuentro cumplo 10 años de encuentros ininterrumpidos y es en la Patagonia, al ser patagónica es muy movilizante también. Me parece que ayer hubo una inmensa marea de mujeres que se expresó en esa extraordinaria movilización por las calles, que rompió por las calles de Trelew con los saludos de las vecinas, de los vecinos, y fueron un éxito los talleres y que siempre hay grupos que actúan para dividir al movimiento de mujeres, bueno, estos hombres que fueron a agredir, y que tenían que generar episodios para opacar lo maravilloso que es que hace 33 años las mujeres argentinas nos sigamos encontrando. Me parece importante el repudio a esos actos de violencia. Por suerte las compañeras detenidas fueron liberadas, y que lo que hay que remarcar es que una vez más las mujeres les hicimos el encuentro, que seguimos manteniendo este espacio único en el mundo y que no vamos a dejar que nadie lo rompa o lo divida, y que ahora, bueno, vamos a la próxima sede, que es la garantía de que sigan adelante los encuentros.